Suda el aire. Suda el aire. La mañana se ha infiltrado en mi desnudo. La mañana se ha infiltrado en mi desnudo. Como una blasfemia. Como un insulto vivo adulterando mi cuerpo. Ardo mientras me hago inacabable. Renuncio a la vida mientras crezco. Mientras subo despacio por las resonancias imposibles de mis nombres. Y el eco de un paisaje me perfora. Devolviéndome a un amanecer profundo donde la luz picotea mis posibilidades. Mi abdomen es una herida gris, por donde escapan mis muertes, mis tardes paradas sobre el pecho, el color de la conciencia que inunda mis errores, las cosas que no entiendo y que me edifican, alta y soberana sobre el barro. Siguen ardiendo los huesos de mis paredes. Y despierto nuevamente sobre un febrero intrascendente que me refleja, flaca y puntiaguda, en la solapa tachada de mi calendario.